Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado radioescucha? Bienvenido una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 14 de enero, estará platicando sobre lo acontecido recientemente con lo del Chapo Guzmán, pero más específicamente entenderemos por qué esto está sirviendo para disuadir, sí, escuchó bien, disuadir al público de la caída del dólar, de la situación económica del país, y cómo también en ese contexto la visita del Papa se acomoda muy bien, pues para técnicamente apaciguar a las masas. Por eso hoy, como siempre, lo invito a que nos llame y se comunique con nosotros, nos dé su punto de vista en el 8336-6162, 8336-4203. Patricio Sada, ¿cómo estás? Bien, Juan Carlos, contento de estar aquí contigo. Gracias por invitarme otra vez. Pues muchas gracias, contento de que vas a iniciar el año. Sí. Imagino que con todo. Sí, ya sabes que con todo y todo, nosotros siempre podemos ver la cara buena de la moneda. Sabemos que hay malas noticias desde como lo platican los noticieros, porque ya sabes que les gusta ese amarillismo. Pero yo veo todo más bien positivo, o sea, eventualmente esperemos la gente reaccione con cada una de estas cosas. Yo creo que con cada una de estas noticias hay gente que se viene para el lado este de criticar al gobierno, ¿verdad? Dejarle de hacerle la barba como lo están haciendo muchos. Y pues no puedo dejar ese pronóstico positivo. Eventualmente yo creo que el año este lo vamos a terminar mucho mejor que cerramos el año pasado. Ojalá, y yo te pregunto, ¿qué le ves de positivo al dólar en 18 pesos? ¿Te dedicas a la exportación o qué? Personalmente, vaya que suba el dólar. Yo sí, ya sabía que esto iba a venir y me preparé, ¿no? Pero pues, vamos, no estoy solo en esta sociedad, no estoy solo en este país. Yo sé que uno puede, lo platicamos así muy así por encimita la vez pasada, sobre este capitalismo donde se perdió el humanismo. Creo que sí podemos perseguir el querer tener unos buenos ingresos y lo demás, pero de nada nos sirve si nuestro prójimo sigue pues con hambre o sin techo, que es lo que está pasando justamente. ¿Qué tanto podemos disfrutar la vida los que gracias a Dios tenemos o no tenemos la preocupación de dónde vamos a dormir o qué vamos a comer hoy? ¿Qué podemos hacer por los demás? Pues es darles este ejemplo de que sí se puede tener éxito dentro de un marco y un sistema corrupto, sin caer en la corrupción. Pues bueno, personalmente, como te decía, sí, sí me beneficia, pero yo quiero que la gente se harte, quiero que la gente diga, ya estuvo, me han estado viendo la cara demasiado. No puedo seguir creyendo en alguien que me ha estado miente y miente, ¿verdad? Pero ahorita yo venía pensando cómo el pueblo mexicano se parece a las mujeres que están en una relación abusiva, que brincan de una a otra, siempre agarrándose a un mismo tipo de novio que le miente, la engaña y la maltrata, ¿no? Así estamos los mexicanos, nada más le cambiamos la cara al maltratador, pero es lo mismo. Que si es PRIN, que si es PAN, que si es independiente. Pero a final de cuentas, todos tienen el mismo guión. Echarnos mentiras, distraernos, mientras se meten el dinero del pueblo al bolsillo. Pues en esa línea, yo no entiendo el optimismo, porque yo veo el mismo guión. Para mí, esto de lo del Chapo se está dando en un momento en donde se viene lo del Papa. Uh-huh. Y a mí me parecería que hay un intento de tratar de legitimar al presidente en ambos sentidos. Uh-huh. Por un lado, el presentar esta, pues no sé si victoria, pero como una cruzada, siguiendo este tema que hemos venido aguantando por más de 10 años con lo de la guerra contra el narcotráfico, por lo cual realmente sí, no dudo que esté sucediendo, pero sí veo también que ya se está llevando al absurdo pues de presentar a alguien que sueltan y luego vuelven a agarrar, como para darle fortaleza a una presidencia que por la sociedad y por la economía no está teniendo resultados. Creo que abajo del 30% traía Peña Nieto. Me parece que el Papa pues viene, no creo que se vaya a poner a criticar directamente al presidente en el mismo país, como si hizo fuera. Y bueno, esto apunta, yo como te digo, a mantener esa telenovela en la televisión. Para mí somos un país que depende demasiado en lo que avienta la caja esta de 30 por 40. Y no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que somos especialistas en esto de la propaganda y yo veo más de lo mismo, o sea, no sé dónde está el optimismo que tanto te refieres. Porque ahorita lo venía pensando en el camino acá. De hecho, que estemos tocando estos temas así en el radio, que estemos en una emisión pública y podamos hablar y discutir de esto, que haya gente interesada en escucharlo, porque la información y la verdad siempre ha estado ahí, ¿verdad? Para el que se atreve a descubrirla, porque se requiere de valor para descubrir la verdad, porque hay una responsabilidad. Una vez que tú sabes lo que está pasando detrás del telón, no puedes continuar con eso, ¿no? Porque es... Pero ya sabemos y seguimos, no entiendo. Bueno, Sabemos y seguimos. pero cada vez son menos, es que estamos como moviéndonos en masa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues no pens así como pienso ahorita, no pensaba hace 10 años, entonces he avanzado y veo a gente a mi alrededor que está pasando por lo mismo. Y es el hartazgo, y es que entre más ridículo se vuelva, yo creo que más fácil es que se les caiga el teatro, ¿no? Sí, sigue todavía habiendo suficiente gente hipnotizada como para que todavía el presidente siga en Los Pinos. Eso es evidente. Pero pues ahí a paso a pasito sí se puede. Y además, mira, vamos a ligarlo con lo que está pasando a nivel internacional con las monedas. Porque tiene todo que ver. En lo que pasa en México, pasa en otros países que están bajo el yugo del dólar. Entonces, todos estos países que estamos bajo el yugo del dólar, que estamos bajo ese imperio, pues no por voluntad de los pueblos, sino porque los políticos, nuestros líderes que escogimos para representarnos, vendieron esa elección, ¿verdad? Sí, recibieron dinero a cambio de empeñar a México y los demás Oye, pero países también. dices yugo y tengo entendido yo, desde los 80s, 90s, las reservas internacionales en dólares se vendía como algo muy bueno. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara de repente de eso a ahora ser un yugo? Ha estado creciendo de manera desequilibrada la economía estadounidense. Lo vimos en el 2008 con la caída de los bonos de hipotecas y lo estamos viendo ahorita. Sí, parece que Estados Unidos sigue con el mismo crecimiento de siempre, pero la verdad es que es mentira, porque no se ve, tangiblemente no está eso. En cambio, vemos los otros países que no están con el yugo del dólar, que están creciendo y están invirtiendo en lo que no se invierte acá, en educación, en investigación y pues en mejorar la infraestructura. Eso está pasando en los países que tienen su moneda evaluada, perdón, soportada con el oro. Ahorita esto es un tema que ya está de moda. Que como te digo, comparto el optimismo porque ahorita podemos discutir sobre eso. Antes era pues completamente un tabú. ¿Cómo vas a decir que la economía de Estados Unidos está mala? ¿Cómo vas a decir que el dólar no tiene ningún sustento? Pero ahorita ya tenemos de todas para hacerlo. Estamos viendo la caída, Pues, sí. Sí, dime. ¿la caída de qué, perdón? La caída de todas las bolsas americanas y el intento americano de seguir intentando vender esa fortaleza que ya no tienen. El dólar hoy por hoy se sostiene gracias a que la gente lo sigue aceptando, porque ya desde hace mucho, desde el 71 para ser precisos, que los americanos pueden imprimir dólares al gusto, ¿verdad? O sea, nosotros muy contentos estábamos almacenando dólares y dólares y dólares. Y qué padre México, no, hombre, México tiene unas reservas en dólares que no nos las acabamos, no se preocupen. No, pues sí, pero ¿qué tanto vale un papel del cual se pueden imprimir muchos, ¿verdad? Sin ningún fundamento, sin ninguna economía real que lo sostenga, como es el caso del dólar. No hay Claro. un metal precioso ni economía real. El problema que se les está viniendo es por meter esta cosa de la especulación. Para los que estamos apenas aprendiendo sobre esto, me gustaría nada más hablar sobre la especulación porque es muy importante. No, dame chance nada más antes de que empecemos con eso. Sí. Si tomáramos como lo más importante la economía para sustentar a cualquier sociedad, pues tú tienes que, el mejor ejemplo es que cuando no hay trabajo, tú estás dispuesto a sacrificar tu identidad, o sea, tu pasaporte, tu mexicanidad, e irte a los Estados Unidos. Pero cuando ya eso se dificulta porque tienen una muralla armada ahí, tenemos una muralla armada en medio, en ambos países, pues tienes tú que dentro de México y de Estados Unidos, de cada quien de su lado, hay una pérdida de identidad. En el sentido en de que esas promesas que se te fueron haciendo con el tiempo, en la educación, en otras instituciones, ya no hay una correspondencia con la realidad. Entonces, una cosa es no tener trabajo y otra cosa es que llegas al... Yo creo que esto de lo del Papa, como lo escribía hoy ahí en el periódico, no es casualidad que está coordinado, porque obviamente la religión sigue representando la identidad cultural todavía en México. Sí. O sea, somos un país que no acabó de ser laico, no nada más por la falta de educación, sino porque la estructura política no le interesa que seamos laicos. No. Y esto no te lo digo nada más al aire, sino que desde Salinas de Gortari se le dio otra vez la personalidad jurídica a la Iglesia Católica. Sí, con Felipe Calderón se empezó a jugar con la Constitución, específicamente el artículo 24, que ahora con Peña Nieto se modificó y que una mayoría de estados aprobaron. Y eso quiere decir que ya pueden todos los cultos, en teoría, llevar su discurso a la calle. En la práctica, pues tú tienes que no hay una libertad de culto, porque al final, pues si tú traes al Papa y no al Dalai Lama, pues estás dando preferencia al primero. Claro. Entonces, para mí es un hecho de que la identidad mexicana reventó, pues no nada más por la educación, sino por una falta de trabajo digno y de movilidad social. Entonces, ahí entra lo del Chapo Guzmán, porque como muy bien dice, y dicen otras personas, pues el Chapo Guzmán ofrece trabajo, para bien o para mal, y mucha gente se identifica con él, como hacían con Pablo Escobar en Colombia. Y no quiero hablar de ideología, pero al final la gente pues le ve más nueces al Chapo que al presidente. No los culpo. Entonces, creo que está conectado todo eso de que si no hay trabajo, como le dice el Chapo a Sean Penn, y yo estoy ofreciendo trabajo, pues es problema de ustedes que tengan una moralidad en contra de la agricultura. Lo cual que también contestó, ¿cómo se llamaba el mero mero allá en Sinaloa cuando en que entrevistó a Julio Scherer? ¿El güero? ¿El señor de los cielos? ¿Cómo ya se me fue la onda? No sé si es el güero Palma o el ese. El Mayo Zambada. Mayo Zambada. Entonces, ¿qué quiero decir? Que todo está conectado, estimado público. Entonces, el hecho que venga el Papa a reforzar la identidad religiosa, pues no está bien, desde mi punto de vista, porque no es cuestión de que la moralidad es nada más religiosa, sino que la moralidad también tiene que ser que la gente piense y se dé cuenta que en su mejor interés está respetar. Claro. Y no porque le van a venir a castigar los malos. Claro. Que sigue siendo una narrativa que se viene manejando desde arriba. Y por eso creo que esto de la pesquisa del Chapo es coronar todavía ese discurso de que alguien puede liberar al pueblo de la opresión de un chivo expiatorio del tamaño de Guzmán Loera. Claro. No sé cómo lo veas. Sí, sí, definitivamente. Y el gobierno no quiere que lo hagamos y nosotros lo hacemos, participamos de eso. O sea, porque también este pueblo está ávido de un héroe. Y es donde, pues, escogieron bien. La otra vez lo platicábamos, son profesionales estas personas. Se asesoran con profesionales para encontrar las mejores distracciones. Y definitivamente el Chapo es una muy buena, el Papa es otra. Y sobre lo del Papa, creo que hay algo que sí nos puede enfadar o nos puede no gustar como civil, como cualquier civil, que es el que se use tu dinero para eso. Como tú dices, no todos los mexicanos somos católicos. No todos los mexicanos queremos que nuestro dinero se use en traer al jefe de la Iglesia Católica, ¿verdad? Son recursos de todos y pues ni siquiera nos preguntan en qué queremos que se use. Lo van a usar para eso, porque lo necesitan. La coyuntura internacional necesita de ese apoyo para pues tener a la masa así pues tranquila, sedada. Aquí de lo que comentabas puedo añadir que sí, a México, al pueblo mexicano le van quitando educación y ni cultura y le van agregando no religión, sino dogma. Dogma, puede ser el dogma católico, puede ser el dogma científico, puede ser el dogma de, a ver, ustedes no tienen que preocuparse por los asuntos públicos, nosotros somos los expertos, no cuestiones a la autoridad. Y eso es lo que nos tiene sumidos en estos problemas sociales. Porque, como te decía, individualmente podemos pues tener éxito lo demás, pero no se puede negar que México es un país donde abunda la pobreza. Inclusive en los mejores lugares vas a ver gente pasándola muy mal, ¿no? 50 millones pasamos ya la barrera este año pasado. Y en religión se va mucho dinero que pudiera usarse en algo más práctico, ¿verdad? O sea, dices, llevar la religión a la práctica, llevar la religión a la calle sería eso, ¿no? Echarle la mano al que no tiene, ¿no? Para que tenga lo básico. Porque yo jamás voy a estar a favor de apoyar a parásitos. O sea, en los programas públicos de regalar dinero así a los necesitados, regalar televisiones o lo demás, no va por ahí. Lo que sí no nos debemos permitir es que haya tanta gente muriendo de hambre o de frío o de comida en el siglo Pues sí, pero XXI. también se están gastando, subió un 40% el gasto en militarismo. Sí. El año pasado se compró más que los últimos 30 años juntos. Sí. Esa es una tendencia bastante seria. Sí. Entonces, yo veo cada vez más parecido a este país comparado con el de 1830, 1840, cuando estaba Santa Anna. No nada más porque ahora los mexicanos realmente ya ocuparon la tierra de Estados Unidos que alguna vez fue mexicana, sino porque realmente estamos dependiendo en el cacicazgo. Lo podemos ver en Nuevo León, vemos gente a caballo en Nuevo León Sí. tomando el poder, vemos esta intención de, pues como tú sabes, cuando se logra la independencia, el catolicismo se dejó para darle una identidad nacional al nuevo país y seguimos con lo mismo, o sea, avanzamos bastante en el siglo pasado, pero estamos regresando otra vez a eso. Y obviamente los Estados Unidos también se está poniendo muy bronco. Entonces, yo no creo que tampoco sea casualidad que la Secretaría de la Cultura está tratando de barrer con las diferencias, pues para estandarizarnos y poder poner arriba, como te digo, una sola religión, que son 200 años que estamos atrás. Sí. Entonces, Benito Juárez ya es polvo, ya ni siquiera se está moviendo en la tumba porque lo acabaron de quemar con esto que están haciendo. Y aparte también, pues con Temo Blanco ahí confundiéndose en la Lo escuelita, trajo allá en de vuelta a la Cuernavaca, vida, ¿no? sí. Entonces estamos a un grado de una ridiculez en el espacio público. En Monterrey tenemos la ciudad de las más contaminadas, si no la más, de México o de Latinoamérica. Estamos priorizando el venderlo todo lo público. O sea, estamos al revés, desde mi punto de vista, en cuanto a darle prioridad al medio ambiente y a la comunidad, que sería lo básico, pues, para poder empezar a tejer redes comunitarias, pues para podernos defender de este ultrajamiento de la nación. No sé cómo lo Correcto, veas. sí, correcto, así es. Y yo veo que hay una relación directa entre la gente que logra prosperar en este país y la gente que está educada, ¿verdad? Lo que pudo combatir la ignorancia. Ese patriotismo del que estás hablando, de la identidad nacional, si bien es bonito y es importante tener esa cultura, a veces también la pueden utilizar para que no cuestionemos a nuestros representantes. Es decir, utilizan como excusa el patriotismo para que no critiques la manera de gobernar de las personas. O el típico argumento de, ah, ¿no te gusta cómo son los gobernantes mexicanos? Pues vete a otro país. O sea, y es que no va por ahí. Va por el. Bueno, como civiles, nuestro trabajo es estar monitoreando el trabajo de estas personas que están a cargo de nuestros recursos. No despegarnos de ahí porque cualquier distracción, como el fútbol llevada al extremo, nos va a hacer que nos saquen el dinero del cajón sin que nos demos cuenta. Es lo que ha estado pasando. Es lo que ha estado pasando. Pero yo no puedo dejar ese optimismo, Juan Carlos. Porque es menos. Porque cuando salió la noticia del Chapo, se hizo la controversia en redes sociales sobre que si era caja china o no. Antes ni a la controversia llegaba. Hace 10 años hubiéramos todos celebrado que la captura del Chapo, hubiéramos salido a la calle con las piñatas del Chapo a quemarlas. Ahorita ya la opinión está dividida. Y lo bueno es que no necesitamos, como se dice en la democracia, que la mayoría esté de este lado en contra del gobierno, sino nada más con las suficientes mentes, unos grupos suficientemente poderosos para decir, ya estuvo, señor gobierno, yo no puedo seguir soportando o el seguir pagando por el servicio que nos das, porque al final de cuentas tenemos que ver el gobierno como lo que es. Son administradores, nos dan el servicio de cuidar y de tratar de dar el mejor uso a los recursos públicos, para eso se les paga. Y necesitamos también volver a la idea de la representación, de escoger a gente que sea del pueblo. Hoy por hoy los gobernantes que tenemos son castas ya, o sea, son las mismas familias desde hace mucho que se comparten los curules en el Congreso, los sindicatos, o sea, ya ni pueblos son, no tienen ni siquiera idea de cómo vive la gente normal que paga impuestos, los mortales comunes, como No, tú, y como también de yo. empezar de dejar de decirles nuestro señor gobernador. O Claro. sea, creo que esa veneración también, como te digo, tiene 200 años. En el caso de este, yo creo más desde la colonia. Sí. Y yo estoy de acuerdo contigo, gracias a las redes sociales, gracias a la libertad de expresión, hasta cierto punto, es que se puede hablar y se pueden tejer redes. Y yo estoy perfectamente consciente de que el cambio y el tejido social no se va a reconstruir de arriba. Porque como pues, tú bien dices, esos representantes, pues al final no está siendo la cosa así, estamos pasando a un abuso, se está generando una casta burocrática que ya dependen del erario y que por ende para esto el conflicto y el problema pues generalmente es lo que conviene. Entonces yo sí quisiera ya pasar a lo que me ibas a hablar de la especulación, porque pues seguirle dando vuelo a una piñata que ya no tiene dulces. Sí, yo creo que ya sería perder el tiempo. Sí. Pero vamos a hablar un poquito del sistema en que estamos inmersos, porque acá, por ejemplo, en Uruguay, aunque también el dólar se ha venido devaluando, ha perdido un 30% en un año. Es algo que tiene razón Videgaray, o sea, no son México nada más el que está fregado por la economía interconectada. La cual, como tú bien sabes, pues, y bien mencionas, los flujos de dinero macro ya se están moviendo a Oriente, o por lo menos están fluctuando entre Oriente y Occidente. Sí. Explícame un poquito qué está pasando con esto del dólar y el petróleo, porque por ahí estaba leyendo que las tasas de interés las suben, pues porque conviene que esté un dólar fuerte en combinación con un petróleo barato, pues para perpetuar el petrodólar ante Rusia y China y otros países de BRICS. Pues que como tú bien sabes, están queriendo armar ahí una muralla financiera pues para poder ya vencer a este sistema que como bien has hablado en otras ocasiones, pues tiene más de 100 años ya imprimiendo papel de baño casi. Sí. Bueno, de BRICS me gustaría nada más hacer la aclaración. BRICS son estos países, la B es de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la cual esa unión empezó pues como esta guerrita, ¿verdad? Esta tratar de independizarse del sistema del petrodólar, pues, poco a poco, porque no es una guerra de un solo frente. Porque para empezar puedes incitar a la violencia si tú te pones en contra de lo que la voluntad del imperio quiere, el imperio del petrodólar. Entonces, pues primero tenían que estar bien armados. China y Rusia invirtieron en militar también, junto con invertir en la infraestructura del país. Además hicieron pues estas políticas en los organismos internacionales para poder hacer intercambio entre la moneda de China y la de Rusia sin tener que pasar por el dólar. Y así fueron varios frentes que se hicieron para, como dices tú, ya distanciarse del sistema de Occidente. Porque pues ellos ya saben, nosotros no lo sabemos mucho acá en México porque no nos llega tanta información. Pero ellos ya sabían que el petrodólar iba a acabar. Es una burbu es Bueno, vamos a lo de la especulación para entender por qué se va a acabar. El sistema de Estados Unidos, en donde empezaron a imprimir así papel de baño sin valor, y además empezaron a tener las crisis, de la más importante, la del 2008, fue porque tratan de tapar huecos contables imprimiendo papel. Y eso hace que tú compres tiempo, pero eventualmente vas formando una burbuja o una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Entonces, el 2008 está la crisis de inmobiliaria en Estados Unidos, y esa no se subsanó más que pues pusieron un parche. O sea, pusieron, haz de cuenta que tienes una presa que se está reventando, sale un agujero y lo tapas con un chicle. O sea, nada más para ganar tiempo, pero vas a tronar toda la presa. Ahora, gracias a esa especulación, que es, a diferencia de la economía real, la especulación es, te voy a prestar dinero porque eventualmente o en un tiempo futuro tú vas a crear esta riqueza. O sea, es como crear dinero por la promesa de una producción futura. Cuando tienes eso en un sistema que no se puede corromper, pudiera ser saludable. Pero aquí estamos hablando de un sistema donde no se basa en algoritmos de computadoras. Antes de eso hay gente que se puede corromper, como ha pasado en todas las instituciones que conocemos. Bueno, te faltó también comentar en esa creación de dinero que el gobierno gira pagarés para que el tesoro luego lo pase a la Reserva Federal Sí. y ya se haga dinero, pero ahí en esa intermediación está la banca privada, Sí. que en ese de uno a otro te cobra un interés, una usura. Entonces al final se acaba haciendo negocio el imprimir dinero en sí, Claro. porque ya la banca privada está cobrando un interés Así es. al Estado, paradójicamente, que desde la Edad Media, pues el señoriaje era que tú imprimías el dinero, tú le ponías un valor, lo ponías en la economía y esto a la vez pues a ti te daba ganancia, como gobierno. Sí. Entonces lo que tienes tú es que ahora se crea dinero porque hay ganancia en crearlo. Y también en colocarlo, porque no lo colocan en la producción como dices tú, sino que como están las tasas de interés bajas, se lo colocan entre ellos para poder comprar todos los activos tóxicos que le arrebataron a la gente cuando hipotecaron todo con la Exacto. crisis del 2008. Así es. Y además, en este sistema de reserva fraccionaria, pues tú lo prestas a la gente que tiene un dólar y tú le das siete. Entonces Sí. estás fraccionando ese dólar en cuanto a deuda. Entonces Sí. ganas en imprimir, ganas en préstamo y ganas en inflación. Así es. Entonces es una prostitución literal y por ende México pues no se puede salir porque estamos dominados provincialmente por Estados Unidos y en la política exterior pues a la hora que hay que darle una buena a Enrique Peña Nieto cuando quiso traer el tren de bala de Querétaro al DF, yo no sé qué pasó, pero ahí alguien metió la mano para que no se metieran los chinos en México. Sí. Y también con Vicente Fox cuando quiso legalizar las drogas en su mandato. Entonces, pues yo no quiero ser conspiranoico, pero sí creo que es evidente que México no tiene libertad de soberanía, en todo sentido, ya ni siquiera geográfica, y eso no me da muy buen augurio para hablar de que el gobierno va a hacer buenas cosas, porque pues, mientras no haya un cambio, no se ve buenas cosas. Entonces, bueno, todo mi optimismo e idealismo, pues lo pondré para otras cosas, pero no necesariamente para eso. Sí, Pero no bueno. te me vayas, déjame voy a un pequeño corte y regresamos. Vamos. 90.5 Unidos en la diversidad. Creo que el niño está enfermo, ya empezó a toser. Tienes razón, mejor lo llevamos al centro de salud, no se vaya a complicar. Las infecciones respiratorias agudas deben atenderse siempre que se presenten para evitar complicaciones. Si tu hija o hijo presenta uno o más de los siguientes signos: respira hondo, se le hunden las costillas, se queja, tiene dolor o pus en el oído, fiebre de difícil control, le cuesta alimentarse o se ve enfermo, acude a tu unidad de salud para que lo revisen. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Leer, oír música, socializar, sin problemas de tráfico, sin gastos de gasolina, sin estrés de estacionamiento. Directo UDEM, un servicio para ti. 8215-1568, 8215-1568. Directo UDEM, 8215-1568. Antes, cuando eras víctima, la reparación del daño era muy difícil. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el responsable tiene la obligación de pagar por los daños que causa. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Soul Fire, el fuego en el alma del disco, el soul y el funk. Todos los viernes 9:30 de la noche. Soul Fire, el único programa en Monterrey dedicado íntegramente a la música de la cultura negra. Radio UDEM 90.5 FM. 90.5. Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales. Que estaba hablando el Chapo, el Papa, y ya le dimos vuelta a esa página, afortunadamente. Y no quiero decir gracias a Dios, porque luego me van a decir que soy hipócrita, porque critico y luego digo lo mismo. Pero no se vaya, porque ahora seguimos con la economía internacional. Estoy con Patricio Sada y con usted, estimadísimo público, que contento de regresar para esperar su llamada, al 8336-6162, 8336-4203. ¿Para dónde ibas, Patricio, con lo que comentabas? Aquí hay temas, tres temas importantes. BRICS, ¿qué es la especulación? ¿Y cuál es la diferencia de nuestra economía con una que está sustentada en el patrón oro? Y, por supuesto, ¿cómo se relacionan esas tres? Si me lo permites, Juan Carlos, le explico así al auditorio un poquito, a grandes rasgos, rapidón. El uh-huh. BRICS, ya dijimos qué países los componen y que ellos los podemos comprender hacia dónde van con estos cambios que están haciendo, porque se están enfrentando inclusive en algunos territorios militarmente la OTAN con los BRICS. Hay peleas entre islas que están disputadas de China, y ahí Estados Unidos interviene, y luego de repente vemos que Estados Unidos llega invade Irán, y estamos viendo cosas así. Todo está unido a esto que está haciendo el BRICS, que es decir, ¿sabes qué? Yo ya me harté la hegemonía del petrodólar, no nos conviene, es una moneda que imprimen lo que quieran, no me sirve de nada, entonces voy a volver al antiguo patrón que existía antes del 71, que era sustentar mi moneda en oro, es decir, por cada billete que yo imprimo, tengo su equivalente en el valor de oro almacenado. México tiene reservas en oro. Nada más que no la están cuidando allá en Inglaterra. Ese es el problema. ¿Cuidando? No la están cuidando, sí, pues porque como no podemos confiar en mexicanos de que no se lo vayan a robar, pues se lo llevaron allá a la reina. Así como el penacho de Moctezuma ahí en Francia. En Viena. Exactamente. Ah, en Viena, tienes razón. Sí, a ese cuenta. Entonces, está la especulación, otra manera de que nos están fregando. Y esto tiene que ver con por qué, cómo le hacen estos países, el imperio americano británico, para a través de la guerra de divisas quitarnos un poquito de nuestro dinero, del dinero mexicano. Es decir, este aumento en dólares, este aumento del valor del dólar, pues es una manera de que a nosotros los países emergentes que dependemos de los americanos nos saquen las arcas públicas, tal cual. Y los recursos también. Sí, por supuesto, pues ya que estamos pobres y que estamos endeudados, además, porque estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional, Dios sabe para qué nos endeudamos, porque en infraestructura no creo que se hayan hecho inversiones. Pues ya no tenemos para dónde hacernos. Entonces, y ese es el plan, ¿eh? O sea, el plan siempre ha sido tenernos endeudados, porque esta gente, pues, son expertos en economía. Y cualquier experto en economía independiente que ha investigado te va a decir lo que para muchos suena a teorías de conspiración, que la deuda está hecha como una forma de esclavitud moderna. No sé por qué este afán de ridiculizar a la gente que tiene una teoría de conspiración. Nada, el hecho de que algo suene como teoría de conspiración para mucha gente ya es, ¿sabes qué? Yo no le entro, no quiero estudiar, no quiero ir más allá, porque es una teoría de conspiración. Pero eso no es conspiración, eso tiene 5000 años de historia, hermano. Así es, ese es el problema, que cualquier cosa, o sea, que no vaya en favor de la versión oficial, por ejemplo, lo de la captura del Chapo, si piensas que es una caja china, o si piensas que el Chapo tal vez ni existe y es un actor que representa a todos los narcos o lo que sea, eres un conspiranoico, porque no crees la versión oficial. Ahora, ¿cómo y lo que te decía de la relación abusiva, ¿no? ¿Cómo podemos seguir creyendo las versiones oficiales cuando rara vez nos dicen la verdad? Y cuando les conviene, no la dicen jamás, o sea... Ese lo llama Bin Laden, mexicano, ¿no? Ándale, sí, y... Nomás que en forma de pelota de fútbol. Exactamente, y ¿qué sabemos del Chapo? O sea, nada, el mercado de drogas sigue igual... De un día a otro, que le han confiscado al señor Don Chapo, que ha salido, según esto tiene submarinos, según esto tiene esto, lo otro, y nada han confiscado. Entonces, ¿quién es? ¿De quién es el Chapo? No sé, lo que sí sé es, sí sé quién es Medina, y sí sé quién es Peña Nieto, sé quiénes son los que aprobaron las reformas de que empeñaron a Pemex. Ahorita tenemos, ¿cuántos despedidos de Pemex? 23,000, 17,000. ¿Y a quién se le hace buena idea la reforma a estas alturas? ¿Por qué siguen defendiendo? ¿Por qué siguen creyendo que ellos estaban tratando de hacerlo mejor? Me refiero a las autoridades que han tomado esas decisiones. Yo creo que tenemos que empezar a ver ya a estas alturas, estimadísimo, que ese lenguaje son tecnicismos nada más. Son formas de decirte que se oye muy bonito, que te estoy reformando, pero en la práctica pues se lo están llevando. Claro, esa es la cosa. Entonces, pantalla pues, no sé, ahí están los resultados. Yo estaba muy optimista, pero no ha salido el gallo a cantar en la mañana, ¿eh? Es que el gallo somos todos y todos tenemos que estar detrás de esta gente que ya está en la nómina burocrática y que le estamos pagando un sueldo. Si nosotros estamos con la presión para exigir resultados... O nos los dan, o se quitan de ahí y se mete la gente que sí quiere. Ahorita no somos muchos los que estamos ahí presionando. Hay más gente haciéndole la barba todavía al gobernante, ¿no? ¿Cómo atacas al gobierno? Ponte a chambear, el cambio está en uno, ¿no? Deja a los expertos, ellos saben lo que hacen. Ay, ¿quién te crees tú para saber qué es lo que afecta al peso? Ellos son expertos y son los especialistas y no hay nada que puedan hacer. Sí. Sí, no hay nada que... No hay nada que podamos hacer nosotros, y no es cierto eso, o sea, nosotros podemos exigir que se hagan las cosas bien, y para esto, ahora sí traigo el tema del BRICS. ¿Cuál es esa escapatoria o la solución que nosotros tenemos para salir del yugo de un imperio que está decayendo? Pues, movernos a este sistema BRICS, que ya hay otros países latinoamericanos que lo están haciendo, salir de esa... reserva y de esa esclavitud con el petrodólar y empezar a usar nuestra economía real que México tiene toda la economía real que necesita para ser un país próspero. Tenemos toda a la ver riqueza. Pero creo que se está olvidando que la frontera la movieron de facto a los Humacinta, con la frontera con Belice y Guatemala, con esto del Plan Mérida. Sí. Y que de alguna forma México pues forma parte de la esfera de influencia de Estados Unidos desde el siglo pasado. Sí. Entonces, aquí en Sudamérica, bueno, ahora con lo de Macri, en Argentina está empezando a cambiar un poquito, pero sí se habla aquí en Uruguay, aquí ellos te dicen claramente, aquí no somos vasallos como ustedes. Así y una de las razones es geográfica, Pato, que desafortunadamente compartimos, como decía Porfirio Díaz, demasiada frontera. Sí. Yo no tengo nada en contra de Estados Unidos como cultura, pero sí de los gobernantes, obviamente... que bueno, como siempre, los imperios siempre tienen una actitud específica en cuanto al dominio del planeta, y sí creo que hace rato que mencionabas el hecho que ahora se está cuestionando el petrodólar, Pues esa fue la razón por que mataron a Muammar Gaddafi en Libia y a Saddam Hussein en Irak. Así es. Porque alguna vez, en los 90s y en los 2000s, pues levantaron la mano para cuestionar ese sistema. Así ahora es. La peculiaridad es de que los que lo están cuestionando tienen armas nucleares, es simplemente eso. Sí. Entonces yo creo, desafortunadamente, que México no va a poder tomar una bocanada de aire hasta que esto que estás hablando no se colapse. Porque generalmente tú sabes, el sol cuando se cansa como estrella, primero se expande, y cuando se expande se come todos los planetas que están al lado. Sí. Ya después se le acaba el hidrógeno y acaba como una enana blanca. Sí. O si estaba demasiado chiflado como sol, como una supernova, ¿no? Se explota y acaba iluminando todos los confines de la galaxia. Sí. Pero a lo que voy es de que yo no veo cómo vamos a trascender esto. Porque pues, los BRICS tienen una capacidad también militar, que México, pues de alguna forma estamos subsidiados militarmente por Estados Unidos. En ese sentido, pues el Chapo sería un ISIS local. Entonces yo no sé, o sea, soy muy optimista, tú sabes, pero a ver, sígueme explicando cómo lo vamos a hacer en los hechos. Vamos a pensar en que Estados Unidos o el imperio es el bully del salón, ¿no? Ese que abusa de todos, que les quita el lonche y todo lo demás. Y ha abusado ya de la mitad del salón o de casi todo el salón completo. Y entonces empiezan a platicar todos los que han sido abusados por el bully de que no, pues a mí también me quitó el lonche. Ah, ¿en serio? ¿A ti también? No, pues a mí también. Y no era justo y bla, bla, bla. Y total, pues arrinconas al bully, ¿verdad? Entre todos. Entonces es un buen paso. Ahorita ya los primeros en saltar, ¿verdad? Fueron los rusos y luego los chinos y luego Medio Oriente. Bueno, creo que Medio Oriente nunca le ha tenido miedo a Estados Unidos y por eso han sufrido tanto, pero pues han aguantado, ¿no? Y pues a lo mejor México fue el segunda mano, ¿no? Del bully, como que el que está ahí al lado nada más riéndose de todo lo que dice y haciéndole la barba para todo. Pero pues un día nos vamos a tener que voltear porque pues si no nos va a tocar igual. Nos va a tocar bailar con la más fea y pues nosotros ¿qué? Entonces. Pues, pero voltearte militarmente está fuera de la realidad. Ajá, no, bueno, militarmente no, y por eso yo creo que ahorita ni se ha pensado en eso. Pero mientras está perdiendo Estados Unidos sus frentes, ¿verdad? En Medio Oriente, pues ya está, ya no es su voluntad la que se está haciendo, ya es la voluntad de Rusia y la voluntad. Y no se te olvide que estamos peleando con su dinero también y sus armas. Sí. Entonces, en ese sentido, pues somos una provincia, como los griegos eran de los romanos. Sí. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, que al final es un proceso gradual. Creo que a golpes no vamos a llegar a ningún lado, en ningún sentido. No. Y sí creo que habrá que pasar primero por lo comercial, porque yo estoy de acuerdo que sigue siendo el mercado más grande del mundo en cuanto a consumo. Sí. Pero no se crea, estimado público, ya también los chinos, ahorita que se están sobrecalentando, pues es por la simple razón que están tratando de implantar el mismo sistema consumo-deuda que los americanos utilizaron desde los 60s, 70s, para echar a andar su economía. Yo creo que México tendría que diversificar poco a poco, al grado que la balanza ya te incline a otros amigos. Correcto. Porque mientras tengamos esa necesidad económica de exportaciones, y ahora que se van a gloriar de que van a beneficiar las mismas con un dólar caro, pues seguimos con la ortodoxia esta macroeconómica neoliberal. Esa sería otra cosa, que el neoliberalismo ese, pues como ideología, ya está echando a perder Europa también. Entonces, creo que es evidente que hay que probar alternativas. No Así sé cómo es. Lo vean por ahí. Hay unos especialistas, de hecho, un especialista que fue el que pronosticó la caída de la Unión Soviética y él ya está pronosticando también la caída de este sistema capitalista. O sea, el comunismo cayó y ahora es el turno del capitalismo. De este capitalismo depredador, porque hay un balance entre capitalismo y comunismo que puede funcionar. Pero también tiene que ir de la mano con el de dejar de permitir la corrupción. Yo creo que ya nos acostumbramos y que ya no, la gente ya no quiere un cambio porque, no sé, más malo conocido que bueno por conocer. Déjame ver qué opina el público. Bienvenido, bueno. Sí, buenas tardes. Pues muy de acuerdo con los puntos que se están mencionando aquí en el programa respecto a la situación actual del país y cómo estamos arrancando el año. Pues es un panorama muy difícil, pero también yo espero que, pues como lo mencionan, ya la gente finalmente llegue a para levantarse de este hartazgo. Y para mí, a lo mejor, la respuesta a nivel económico, yo creo que va más en cómo nos enfocamos como consumidores, y como consumidores sería pues apoyar la economía local en la medida de lo posible. Uh-huh. Y también buscar un camino más hacia la autosustentabilidad. Uh-huh. Yo creo que ese debería de ser el enfoque si realmente se quiere pues tener un auténtico progreso, ¿no? Correcto. Más allá de lo que pues sí la hemos estado gobernados en los últimos años. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí, fíjate que ella toca el tema de la sustentabilidad y ese tema se lleva con la economía real. O sea, volver a la economía real es terminar con la especulación y empezar a valorar lo que sí tenemos, no promesas futuras, sino qué es lo que sí tenemos. ¿Sí ibas a decir algo, Juan Carlos? Pues sí, a mí me parece, no sé qué es economía local, porque ya la economía está tan interconectada que ya no estamos verticalmente integrados, o sea, las cadenas productivas ya están interrelacionadas, o sea, una cosa que haces aquí que parecería que es local, pues por ejemplo estás haciendo para otra persona, sí. Como por ejemplo los Kia Motors. Entonces realmente yo creo que tendríamos que revalorar completamente el modelo de desarrollo. Uh-huh. Y de producción, porque al final pues Monterrey ya no puede seguir echando humo y fábricas y construyendo si no nos queremos acabar de sofocar. Uh-huh. Para mí, irónicamente, no es regresar para atrás, subirnos a un árbol, pero sí es trascender e incluir lo que ya hicimos. Claro. Y poder priorizar lo comunitario y el medio ambiente, si es que queremos tener calidad de vida. Claro. Entonces, si no empezamos a ver que importan más otras cosas, como economía local, pues sí, posiblemente directamente ayudando a un mercadito que está ahí al lado tuyo, y eso sí. Uh-huh. No digo que no, pero sí creo que eso sería más importante, primero que nada por el lado de salud, como te digo. Uh-huh. Y por el lado de salud mental, porque a veces no nos damos cuenta que este sistema neoliberal nos tiene locos en algo que ni siquiera nos alcanza. Uh-huh. Y nos hemos supeditado a ello creyendo que va a venir la panacea. Ya nos dimos cuenta, ya llegamos a la cima, ya conquistamos todo, ya compramos todas las propiedades en Monterrey, ya desarrollamos todo, y estamos desertificados en todo sentido. Entonces, para mí sería, a veces, pues, soy muy complicado con mis ideas, pero en este sentido creo que sí es irónicamente al revés, pero trascendiéndolo. Entonces, yo sí abogaría fuertemente por trascender el Estado-Nación. O sea, centralizar ya el poder no sirvió. Como te digo, es eso de algo de 200 años. Uh-huh. Y no quiere decir que no haya estado, quiere decir que hacemos microrregiones y que no haya más de 3 millones, como aquí en Uruguay, para que la gente funcione. Aquí funciona porque hay poca gente, punto. Uh-huh. No son superhombres aquí. Bueno, aparte tienen educación y son laicos y respetan, pero porque son 3 millones. Uh-huh. Si tú metes 120, pues se van a volver locos. Claro. Entonces seguimos creyendo que centralizar las decisiones y seguir sofocando a la gente con pocos recursos y con un dinero cada vez más caro, no está funcionando. Y reprimir y traer al Papa para arreglarlo superficialmente tampoco va a jalar. No sé cómo lo veas. No, definitivamente. Definitivamente. A lo mejor la solución o lo que uno puede hacer para tener la conciencia tranquila es empezar a organizarnos bien desde lo pequeño hacia lo grande. En vez de, como dices tú, de que centralizar las decisiones y que vengan del monstruo hacia abajo, como en un corporativo así gigante donde jugamos a teléfono descompuesto, ni llegan bien las instrucciones y en el camino se van perdiendo los recursos. Ahora más bien podemos organizarnos comunitariamente, de lo local hacia afuera. A ver, quiero que la economía de mi comunidad mejore, empiezo por la mía y luego los de mi familia, y así vamos haciendo un efecto de exponencial, ¿no? De crecimiento. Tal vez sea muy utópico pensar que el ir al mercado de este o el mercado aquel nos va a ayudar a liberarnos de ese yugo capitalista o del neoliberalismo, pero poquitas cosas a la vez. Tal vez el consumir con conciencia, o sea, no a lo menso, sería lo contrario de consumir con conciencia. Pues sí, déjame decir una cosa, o sea, vamos a ejemplos prácticos. Uh-huh. O sea, creo que no es culpa nada más de la gente de arriba. O sea, nosotros estamos convencidos de la ideología que nos venden, que creemos que ir a jugar fútbol o ver al estadio, ir a los centros comerciales es tan importante y creernos Justin Bieber, que ellos nos dan lo que queremos. Entonces, si volvemos a caminar en las calles, en los parques, si regresamos al aventón, o sea, le damos aventón sí. a la gente, como si íbamos en los 80s, a mí me tocó crecer pidiendo aventón. Si apagamos los celulares, si apagamos la televisión, si nos ponemos a cocinar, a hablar con la gente que no conocemos, a confiar un poquito más, así es. A hacer cosas humanas, uh-huh. básicas, consumir cosas sin contaminantes, uh-huh. y no creernos todos los cuentos de que estamos mejorando, uh-huh. porque somos más tecnológicos y porque estamos in y todas esas son ceras, para no decir otra palabra. Creo que vamos a seguir en un Mercedes-Benz con motor de bocho, que es lo que somos. Sí. Entonces, para mí es eso, a pedir aventón, usar menos el coche, caminar en los parques, pues para que no nos saquen a la fuerza de ahí. Sí. Y que digo, oye, pues la gente está en los parques, patrón, ¿qué hacemos? Sí. Pues ponle ahí un arbolito. Y poco a poco irlos educando a ellos, nosotros. Sí. Pero sin poner resistencia, haciendo las cosas. Pero como no hacemos nada y estamos en el shopping, estamos in en el fútbol, en el estadio de $100,000, perdón, millones, pues dicen, ah, pues ahí están, dale por ahí, papá. Sí. Entonces no hay cambio si no hacemos nosotros las cosas abajo. La pirámide empieza de abajo. Sí. Construyéndola con hechos, ¿no? Esa es la verdadera rebelión, ¿no? El ser pues feliz. No es rebelión tampoco. El no caer en ese juego que quiere el sistema que caigamos, de estar distraídos, de estar peleándonos entre nosotros, de estar consumiendo para tapar huecos emocionales, porque no... Bueno, es otro boleto. Es que es el consumismo sin conciencia, ¿no? De que, ay, tengo un problema, déjame lo resuelvo comprándome un saco nuevo, o... Es, a ver, ya no podemos seguir haciendo eso, o sea, hay que enfrentar el problema. O es un post muy chistoso que dice, ¿cómo vas a creer que cuesta menos esfuerzo el fabricar una cuchara de plástico y luego empaquetarla, mandarla al supermercado y luego comprarla al supermercado, a simplemente lavar tu cuchara, ¿no? O sea, todo lo que te podrías ahorrar por no usar la cuchara de desechable. Si usaras la de, uh-huh. la de tu casa y la limpiaras. Creo que uh-huh. eso tiene que ver, es un reflejo de lo que tú decías de que lo que pedir ride y todo eso. Cada quien a su manera tiene ese recurso de rebelarte al sistema, ¿no? De que, sí, me vas a subir el dólar, pues yo voy a encontrar la manera de seguir progresando con eso. O sea, no me va pero fíjate, sí, o sea, no es rebelar, o sea, es humanizarnos otra vez y personalizar las relaciones humanas. Sí. O sea, estamos en una onda completamente despersonal, o sea, no, que ellos viven allá en la miseria, está bien, pues no importa, son malitos, dicen. Uh-huh. Y todo está, o sea, estamos muy así, muy, muy aislados, y yo creo que es básicamente, pues, regresar a lo que tuvimos. Y otro ejemplo, por ejemplo, pues dice la gente, no, pues es que Uber y que los taxistas no sirven para nada. Oye, no podemos dejar todo así a que lo más eficiente es lo mejor, o sea, el taxi representa, es un termómetro de lo público, de lo cultural. Sí. Entonces, si tú no regulas y te despreocupas y lo dejas todo a quien te ofrece mejor precio, pues acabas como estamos, en una mercantilización de la vida social, y el que mejor postor, que al final acaban pagando pocos impuestos o nada, y se brincan las reglas, como acá, pues acá en Uruguay defienden el taxi porque, pues, para empezar son honestos, uh-huh. y porque al final, pues, saben que todo la privatización de la vida no es la liberación. Uh-huh. Entonces, yo creo que, repito, no es regresar al pasado. Es ser conscientes y poder trascender e incluir lo que ya tenemos avanzado. Así es. Muy bien dicho, sí, correcto. Estoy completamente de acuerdo. Tal vez sí, no es precisamente una rebelión, pero pues es salirte de ese sistema que nos tiene engañados, nos tiene divididos y encolerizados, y eventualmente se te va a dar, o sea, se te van a dar las oportunidades para prosperar a pesar de que el sistema esté así. Como quiera, no, yo tengo un dicho que es contento pero no conforme, o sea, al final del día sí estoy contento con lo que sucedió hoy, con los avances que se han logrado y los pasos, pero no quiere decir que ya me detuve y que ya con esto es suficiente. No, te echas en tus laureles y vuelves a lo pasado. Entonces, que sea esto también la invitación, una invitación concreta a cuestionar a la autoridad, exigir resultados y darnos cuenta que nos podemos, que nos merecemos una mejor organización. Si dejamos de tenerle miedo a ellos, vamos a poder exigir y nos empezamos a querer también, empezar a darnos cuenta, como esta mujer que está en la relación abusiva, darnos cuenta que valemos mucho y que podemos tener lo que queremos, o sea, nos lo merecemos, eso es principal. Darte cuenta, México, date cuenta que mereces un gobierno que no sea corrupto, que no te esté robando el dinero y que no te esté mintiendo. Pero merécete a ti mismo para poder después pedir, como en una relación. Exactamente. Entonces, siguiendo con lo que estoy diciendo, este domingo, que están ahí armando una marcha, básicamente es la misma línea. O sea, el palacio ahí, pues se supone que es la plaza pública principal. Entonces, nada más es estar ahí parados, es ir a hacer presencia. Ni siquiera tienes que gritar. Sí. Entonces, a la hora que te ven ahí y no en el estadio, dicen, pues está preocupada la gente. Sí. Pues si te ven en el estadio acá con 20 cervezas una tras otra, si no, pues ahí está toda madre, pues no le muevas. Claro. Entonces yo sí invitaría, aunque no estoy ahí en Monterrey, les mando mi apoyo moral, pues para que se paren ahí en un espacio que es de ustedes, que es de nosotros. Y como te digo, el espacio público es el medio ambiente también. O sea, el espacio público es una cinta scotch, si tú quieres. Uh-huh. Si no le ponemos arriba a la naturaleza, nos la vamos a comer por completo. Claro. Entonces hay que empezar a ver que son capas la comunidad y hay que irlas reconstituyendo. Así es. Pues para poder pasar a una comunidad ahora sí funciona. Así es. Comentario final, patrón. Muy bonitas conclusiones estas, ¿eh? El comentario final estaba en esto. Cuestionen a la autoridad. No se crean todas las versiones oficiales hasta que no estén convencidos. Sepan que México se merece algo mejor. Quiéranse mucho. Y... pues no sé, yo no los conozco a los que me están escuchando, pero igual los quiero mucho. Solo, señor, gracias. Un saludo a ti, Juan Carlos. Me sentí incluido ahí. Si me estás escuchando, te estás incluido. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme, ojalá se repita. No, a ti. Y al final, pues eso es, o sea, creo que es increíble, o sea, yo te lo propongo. Si ahorita le dijéramos a toda la humanidad, a toda, por Face o por WhatsApp, que a las 12 todo el mundo brincara, así donde están parados, le quitaríamos el peso encima, por lo menos por un segundo, a la Tierra. Sí. Entonces, si logramos cambiar la mentalidad, ya ganamos. Sí. No, ni siquiera tienes que forcejear. Cuando ya cambiaste la mentalidad, ya tienes otra visión. Sí. Y ciertamente otra presencia. Correcto. Yo por eso te agradezco la participación, Patricio Sada. Muchas gracias. Sí, estimado público, Sergio Becerra, Bertrand, Lovejoy, Álvaro Guadiana, el resto del equipo, a toda la institución, les deseo lo mejor para este año y no se desprendan de Globales, que vendrá con sorpresas. Danzanegra.blogspot.com, también por ahí listo para la interacción. Les agradezco, les mando un abrazo. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.